papeles, tan solo papeles, nos mantienen unidos en la farsa brutal. Papeles que ante Dios y el divino amor ya no tienen ningún valor, al morir lo que fue el amor. Papeles, tan solo papeles, papeles tan fríos que son ley nada más. Cobardes manteniendo una situación de mentiras y de dolor por pensar en el que dirán. Somos actores que fingen quererse y amarse en una comedia de todos los días, comedia que hastía, que no tiene fin ni realidad. Papeles, tan solo papeles, nos mantienen unidos en la farsa brutal. Papeles que ante Dios y el divino amor ya no tienen ningún valor, al morir tan solo papeles que mostramos al mundo empeñado en fingir. Papeles que ante Dios y el divino amor ya no tienen ningún valor, al morir lo que fue el amor. Son papeles, son papeles. Bien. Carmita Jiménez nos ha interpretado Papeles y fue para complacer a Maco Leiva, que nos está escuchando allá en Patterson, allá en la Unión Americana, escuchándonos a través de nuestra página web. Saludos también para hasta la ciudad de Totonicapán, la ciudad prócer de Totonicapán, para doña Julia Tzok, que nos presta amablemente su sintonía esta mañana. Pues, hablando del traslado de la capital de Guatemala, la sociedad estaba dividida en terroristas, iglesia y ayuntamiento, quienes se oponían al traslado impulsado por los traslacionistas, así es, traslacionistas, que encabezada en ese tiempo de Mayorga, quien emprendió el camino al cuarto asentamiento de la capital del Reino de Guatemala. Esto es un comentario del cronista de la ciudad, Miguel Ángel Álvarez. Y fue así como el 2 de enero de 1776 se instala en este lugar del ayuntamiento, en un rancho que era propiedad de Francisco García y que se ubicaba frente a la plaza de la iglesia de la Ermita, que luego fue sede de la Capitanía General de Guatemala. El 2 de enero de 1776, la metrópoli se llegó a asentar al Valle de la Virgen. Vamos a continuar con el programa a través de la emisora de la familia. Es el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizá no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duele el alma, yo necesito amarte. Y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros, desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No, no es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Me preguntes de más, no es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. A través de la estación de la familia y en el programa Jueves Inolvidable de Boleros hemos escuchado la participación de los Dandies interpretando Nosotros. Bueno, pues vamos a seguir con ustedes por acá comentando datos importantes de lo que es el traslado de la capital al cuarto lugar, donde actualmente se encuentra y fue llamado, se llamaba el Valle de la Ermita, el Valle de la Virgen, y fue llamado ya por todos los capitalinos la Nueva Guatemala de la Asunción, porque hace 245 años pues se fundó este lugar y se asentó en este lugar. Fue llamado, digamos, todos decían, ahora estamos en la Nueva Guatemala. Y de ahí quedó el nombre que en la actualidad existe, que dice la Nueva Guatemala de la Asunción. La estructura urbana preexistente permitió una ocupación temporal en el actual barrio de la parroquia, zona 6. Mientras se trasladaban y construían las primeras instalaciones, edificaciones, lo que tomó alrededor de 20 años. La metrópoli ocupaba el actual centro histórico de la primera a la 18 calle, de la primera a la 12 avenida en la zona 1. Esto era precisamente el área que ocupaba la capital de Guatemala. Y claro, con los años esto fue creciendo y llegó a ser lo que actualmente y las zonas que tiene la capital. Pero esto se inició hace 245 años. Así lo cuenta la historia, y del cual vamos a seguir platicando con ustedes a través del programa. El niño Julio Ernesto Lancerio Méndez nos está escuchando en Zacapulas, Quiché. Felicidades. Vamos a complacer con mucho gusto a través del programa cuando faltan 6 minutos para las 11 de la mañana. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este Jueves Inolvidable de Boleros. Debían de condenarte a 10 años de prisión por robarle la alegría a mi pobre corazón. Debías ir a la cárcel por herirme sin razón, enterrándome en el alma el puñal de tu traición. Enterrándome en el alma el puñal de tu traición. Ya la pagarás. la tierra no hay justicia, en el cielo tú verás. Debían de condenarte a la pena capital por matar mis ilusiones de una manera brutal. Ay, debías ir a la cárcel y morirte de ansiedad para así poder vengarme de tu impúdica maldad. Para así poder vengarme de tu impúdica maldad. Ya la pagarás, ya la pagarás, ya la pagarás. Si en la tierra no hay justicia, en el cielo tú verás. Ya la pagarás, ya la pagarás. La pagarás. Si en la tierra no hay justicia, en el cielo tú verás. Faltan solamente 3 minutos para puntualizar las 11 de la mañana en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Hemos escuchado la participación de Virginia López con el marco musical de su trío Imperio, interpretando Ya. Ya la pagarás, es el título de esta canción. Bueno, pues hablando de este 2 de enero, que fue precisamente el cumpleaños de la capital de Guatemala, ante el traslado en el Valle de la Ermita, existían lugares como llanos, parajes, ríos y quebradas que tenían nombres como, por ejemplo, y que aún existe, fíjese usted, el Incienso, la Piedra Parada, el Naranjo, el Rodeo, Ranchos Viejos, el Zapote, la Culebra, la Barranca, el Sordo o el Rincón de Aldana. Lugares que tenía cuando se trasladó la capital. Esto, y aún, por ejemplo, ustedes han mencionado el Incienso, es donde está el Puente del Incienso, el Naranjo también, el Zapote, donde está la finca El Zapote. Entonces, son lugares que aún permanecen en la vida de la capital de Guatemala. Pues el capitán Antonio de Marín se encargó de investigar los valles adecuados para instalar a la nueva capital de Guatemala, entre ellos el de Jumay, en Jalapa y en los llanos de Chimaltenango, que eran los que yo les estaba comentando. Eran lugares que estaban seleccionados para trasladar lo que ahora es la capital de Guatemala y hasta lograr asentarla en el Valle de la Virgen. Vamos a seguir con esto a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, pero tenemos nuestro corte comercial de las 11 de la mañana. Particularmente diciembre es un mes mágico y festivo, lleno de celebraciones y de motivos por los cuales felicitar. ¡Feliz Año Nuevo les deseamos en la emisora de la familia 1070 AM! Y se alegra el sentimiento. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Para que hablen de una vez

Además, estaba cercano al valle de Panchoy, pero más extenso, con sus 30 leguas, en vez de 8 leguas que tenía el valle de Panchoy. Esto es lo que nos cuenta la historia de la Nueva Guatemala de la Asunción, que el 2 de enero se conmemoró sus 245 años de haberse fundado la capital en este lugar. 11 de la mañana con 8 minutos, vamos a continuar con la parte musical a través de este espacio. Saludos para doña Julia Tzok, que nos sintoniza en Totonicapán. También para Maco Leiva, allá en la Unión Americana. Participación de los cuatro hermanos Silva interpretando Cuando tú me quieras. Pues aunque tú me quieras, pero aunque en 1776 el nombre de la capital de Guatemala se cambió por el de Nueva Guatemala de la Asunción, no perdió su antigüedad, continuidad histórica o armas, puesto que seguía siendo Santiago de Guatemala, sede de las autoridades de gobierno, de la iglesia y del ayuntamiento. No se trató de una nueva fundación, sino de su tercer traslado. Es decir, tercer traslado, porque fue precisamente el primer traslado al Valle de Almolonga. El segundo fue al Valle de Panchoy y el tercero al Valle de la Virgen o de la Ermita, la Nueva Guatemala de la Asunción, y se fundó la capital en Isimché, allí precisamente donde en Tecpan, Guatemala, se inauguró un 25 de julio. Bueno, pues esta es la historia de la capital y la estamos recordando porque este 2 de enero se cumplieron 245 años que se fundó este traslado y el asentamiento de la nueva capital de nuestra Guatemala. Vamos a seguir con ustedes platicando, pero también vamos a complacer a doña Julia Tzoc, que nos sintoniza en la ciudad prócer de Totonicapán. Vale más un buen amor que mil costales de oro. Vale más un buen amor. Por eso eres mi tesoro. Valgo mucho yo junto a ti. Y soy muy feliz contigo. Vales mucho yo. Corazón te digo, olvidemos el pasado y lo que diga la gente, lo que importa es que te amo y me amas para siempre. Olvidemos el pasado y vivamos presente. La verdad es que me amas y te amo para siempre. Vale mucho un gran amor que en el perdón ha crecido. Hoy sé que el llanto sirvió para reforzar el nido. Valgo mucho yo junto a ti y soy muy feliz contigo. Vales mucho yo. Corazón te digo, olvidemos el pasado y lo que diga la gente, lo que importa es que te amo y me amas para siempre. Siempre. Y te amo para siempre. Bueno, con esta canción hemos tenido el gusto de complacer a doña Julia allá en la ciudad prócer de Totonicapán. Y hemos escuchado con la tercera generación de la Sonora Santanera este bolero que se llama Para Siempre. Pues hablando del primer cabildo, al trasladarse el ayuntamiento al Valle de la Ermita, ocupaba una casa con techo de teja en la plaza del pueblo, alquilada por 20 pesos, propiedad de don Francisco García. Ahí se instalaban las oficinas y el archivo. En ese lugar se encontraba también la intersección de la 15 Avenida y Calle Martí, donde actualmente se ubica un banco. Frente a la parroquia de la Santa Cruz en la zona 6, una placa conmemorativa recuerda este hecho. En esta placa dice: aquí se celebró el primer cabildo de la ciudad de Guatemala el 2 de enero de 1776, la Nueva Guatemala de la Asunción. Es una placa que hemos presenciado precisamente ahí a un costado de la iglesia La Parroquia en la calle Martí, en la capital de Guatemala. Queremos continuar, vamos a continuar con el programa y queremos enviar un agradecimiento sincero a todas las personas y dentro de ellas también a doña Julia allá en Totonicapán, que nos preguntó, ahí sí que como se dice, la razón de la quemazón reciente del mercado de artesanías en Esquipulas. Numerosas personas se tomaron la molestia de llamarnos las primeras horas de la mañana de Ambier, parece que fue esto. Bueno, cuando fue la quema del mercado, que gracias a los bomberos, a la municipalidad, al ejército y personas que pudieron sofocar el incendio y no se consumió en su totalidad, solo fue el principio de lo que es el mercado, y gracias a Dios, pues no, ya no llegó a más esta quemazón, y de manera que según cuentan fue un circuito, un cortocircuito, que en la verdad no se sabe la verdad de lo que ocurrió y que vuelve a ocurrir una segunda vez por la noche, donde se quemó solamente un puesto. Ojalá pues las autoridades tomen cartas en el asunto y puedan controlar los mercados, que a veces hay mano criminal dentro de esto. Pero gracias a las personas que preguntaron por este acontecimiento, que gracias al Señor no se consumó, un agradecimiento sincero a todas ellas, y ahí todo el mundo pues sigue de pie, adelante, aunque dentro de la pandemia pues se sigue trabajando. Y quiero comentarles también que la Basílica fue cerrada ayer a las 2 de la tarde para abrirse nuevamente, si Dios lo permite, el 29 de este mes de enero del año 2021. Vamos a seguir con ustedes con la parte musical a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Tenemos nuestro corte y luego la canción que nos han solicitado. En muchas ocasiones necesitamos una frase agradable con la cual acompañar un regalo o simplemente una tarjeta que deseamos hacer llegar a un miembro de nuestra familia, a un amigo o a un compañero de trabajo, en una fecha señalada o en cualquier otra ocasión especial. Un pletórico año nuevo lleno de bendiciones es lo que le desea TGD, la emisora de la familia, en el 1070 AM. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Recordar el barrio en que vivimos, los momentos felices que pasamos, esas horas intranquilas que vivimos y que tanto, tanto nos agobiaron. Recordar la gritería de los niños y el pregón de un borrachitos que nos hicieron reír. recordar a la muchacha que quisimos y que fuera nuestro más hermoso amor. Serenatas con canciones que no olvido, como no olvido nunca a mi barrio querido. Recordar la gritería de los niños y el pregón de un vendedor feliz. ¡Ay, dígame, dígame del bola, dígame! Borrachitos que nos hicieron reír. Recordar a la muchacha que quisimos y que fuera. Como no olvido nunca a mi barrio querido. La Sonora Santanera nos ha interpretado Mi Barrio a través de este jueves inolvidable de boleros. Pues fíjense ustedes que hemos estado platicando que la disposición y la construcción de trazos en las calles tiradas a cordel y de orientación de este a oeste y de sur a norte ante las colinas del Carmen y el Calvario, dejando espacios solar para la Plaza de Armas y sus alrededores de la Catedral y el Palacio Arzobispal, el Colegio de Infantes a oriente, Casa de Aycinena y Pasaje Rubio al sur, Palacio de los Capitanes Generales, Casa de la Moneda, la Real Audiencia y el Cuartel al poniente y el Ayuntamiento que quedara al norte. Fue así como se llegó a trazar la Nueva Guatemala de la Asunción. Pues también el estilo arquitectónico del cual también muchas personas se preocuparon, la nueva ciudad construida según cánones estéticos del neoclasismo, que se hizo más notable en los exteriores de las grandes construcciones eclesiásticas y obras del gobierno real y civil, los intereses de los templos lucían retablos, altares e imágenes al gusto barroco que trajeron de la antigua capital. Constituye un ejemplo de este estilo, como por ejemplo el Templo de la Merced, donde se venera al Señor de la Merced y a San Judas Tadeo. Vamos a seguir con ustedes cuando son las 11 de la mañana con 26 minutos y vamos a conversar con esto. Que dejaste abandonado, no lo he llenado porque sé que volverás. Cuando comprendas que tu amor equivocado se fue buscando lo que en mí solo hallarás. El rinconcito por tu culpa está vacío, ya gritos pide que lo vengas a llenar. Ten por favor que si no estás yo siento frío y mucho miedo que alguien lo venga a ocupar. Todas las cosas que te den no se comparan con este amor que solo yo te puedo dar. Yo sé que estoy en tu vivir, lo vi en tu cara, aunque sonriendo tú me quieras engañar. El rinconcito que que dejaste abandonado, no lo he llenado porque sé que volverás. Cuando comprendas que tu amor equivocado se fue buscando lo que en mí solo hallarás. Te dé, no se comparan con este amor que solo yo te puedo dar. Yo sé que estoy en tu vivir, lo vi en tu cara, aunque sonriendo tú me quieras engañar. El rinconcito que dejaste abandonado, no lo he llenado porque sé que volverás. Cuando comprendas que tu amor equivocado se fue buscando lo que en mí solo hallarás. Solo hallarás. Sonia López, la chamaca de oro, nos ha interpretado el rinconcito a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues el Valle de las Vacas, como se le llamaba a la Nueva Guatemala de la Asunción, el origen de este nombre, según Domingo de Juarros, se debió al hecho de que a Héctor de la Barreda, fíjense bien, porque le llamaban el Valle de las Vacas. Héctor Barreda, uno de los conquistadores que llegó con Pedro de Alvarado, trajo de Cuba vacas y toros que puso de repasto en un área del valle, en parte de la zona 6 y zona 17 actual. Según se convirtió en el primer lugar de Centroamérica donde se introdujo ganado vacuno. Ahora, con relación al escudo de armas en la ciudad de Guatemala, la Real Cédula del 28 de julio de 1532, la reina Juana I de Castilla le dio sus armas y también divisa a la ciudad de Santiago de la provincia de Guatemala, en el que aparece Santiago a caballo armado con tres volcanes en el centro, en la erupción, y otros dos que tienen una cruz de oro en la cima de la Nueva Guatemala de la Asunción, que ostenta el escudo no solo por razones históricas, urbanas, poblaciones y también de gobierno. Esto es lo que podemos mencionar, y esto hemos platicado de esto, ya que la Nueva Guatemala de la Asunción se fundó el 2 de enero de 1776, hace 245 años, se conmemoraron este sábado pasado, sábado 2 de enero. Exactamente a las 11 de la mañana con 30 minutos en la presentación del programa Jueves Inolvidable de Boleros en la Estación de la Familia. Hechicera, yo no sé por qué será, yo no sé por qué será nací. Cuando paso por la calle me comienzan a gritar, hechicera, ya no seas así. Me dicen hechicera, yo no sé por qué será, yo no sé por qué será nací. Cuando paso por la calle me comienzan a gritar, hechicera, ya no seas así. Yo no tengo bebedizos ni manera de hechizar. ¿Por qué será nací? Cuando paso por la calle me comienzan a gritar, hechicera, ya no seas así. Yo no hechizo con retratos ni con prendas de vestir, pero dicen que mis ojos no los pueden resistir. Me dicen hechicera, yo no sé por qué será, y yo no sé por qué será nací. Cuando paso por la Hechicera. 26 minutos para puntualizar las 12 meridiano en el programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la emisora de la familia TGD, La Voz de Occidente, desde la ciudad de Quetzaltenango. Bueno, pues fíjense que las diferentes culturas llegaron a crear sistemas para registrar el conteo de los días con base en el movimiento de los astros, las formas de que organizaron los años, los calendarios que han marcado el tiempo. Pues fíjense que el cálculo del tiempo ha sido uno de los problemas que las distintas civilizaciones han tratado de poder resolver para poder organizar la vida social, la vida económica y la vida religiosa. Producto de esa búsqueda son los distintos calendarios que durante la historia y en varias culturas se han utilizado y aún se utilizan. De esto vamos a comentar a través ahora que estamos iniciando el nuevo año 2021. Y tenemos que seguir con la mascarilla, tenemos que seguir con el gel en las manos, lavarnos con agua y jabón y también la distancia para evitar este problema que está ahora en la cima debido a muchas personas que no han atacado la información, las recomendaciones, y si se dan cuenta, pues todo lo que se llevó a cabo por las personas que visitaron puertos, que se aglomeraron en varios lugares, y ahora es el producto de todo esto, es de que se están colapsando los hospitales de toda la República. Mientras tanto, nosotros aquí seguimos con a distancia, incluyendo la parte musical, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pero qué mal te juzgué. La basura, pero mira qué locura, pero para ti está bien. Pero qué mal calculé, yo te creía tan decente y te gusta lo corriente, por barato yo que sé, y no canto de dolor. Yo no busco quien me quiera, ni pretendo financiera que me avale a lo que soy. Yo no soy letra de cambio, ni moneda que se entrega, que se le entrega a cualquiera, como cheque al portador. Te agradecí es que tomaras en cuenta de que yo no estoy en venta, mucho menos para ti. Amor, si eres hombre de negocios, todo lo quieres con socios, ahora sí ya te entendí. Ay, me decepcionaste tanto que ahí te dejo un cheque en blanco a tu nombre y para ti. Ten por la cantidad que quieras. En donde dice desprecio, ese debe ser tu precio y va firmado por mí. En donde dice desprecio, ese debe ser tu precio y va firmado por mí. Patricia Santos participando en el programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la emisora de la familia TGD, La Voz de Occidente.